el super teclado de Pablito Escano. Masiva, economía sin vueltas. Los vecinos querían ir a cortar la ruta porque nosotros íbamos a pedir por el trabajo, por la educación, por la salud, por el aumento de los planes, por más bolsón y por más mercadería a los barrios, ¿no? Por la libertad de los compañeros presos. Por eso hay... El gobierno no iba a permitir que los cortes de los puentes. Ya se sabía de entrada. Pero a la gente no le importó, la gente tiene hambre y salió a buscarlo de él. Pa' que baile. Cumbia masiva. Ahí va. Aunque no nos quieran, somos... Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. Si no te gusta bailar, no me interesa tu revolución. Cumbia masiva. Había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos de la policía. Ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre y va a ver seguramente a ver si es que se los deja pasar. Dentro de un piquete que el grueso de los compañeros, la totalidad de los compañeros, hay funciones y la nuestra es la de brindar seguridad en la mejor manera que se pueda. Y para pertenecer a esta área, principalmente el compañero tiene que tener voluntad y un poquito de conciencia de lo que estamos haciendo y por lo que se está luchando y la función que tenemos como área, ¿no? YPF y Chevron. ¿Un solo corazón? ¿Qué pasó con el gobierno nacional y popular? Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. ¿Por qué la detienen? Porque era una gomera. Estaba en la gomera. Estaba ayudando a una señora. ¿A una señora? ¿Qué le pasaba a esa señora? Estaba herida en la pierna. ¿Y por eso te detienen? Ahí está, por la gomera. ¿Se les depositó la gomera? ¿Qué está? Ahí está. Y piedra. Nosotros las armas, nosotros. Acá lo tengo. Nosotros, para defender los pocos que éramos de seguridad, teníamos nuestras gomeras. Bueno, empezamos a tirar nosotros un par de gomerachos para ver si podíamos frenarlo. Bueno, pero ellos no contenían porque eran más. A veces uno se pone a pensar y dice, qué violento que somos porque usamos palo, como sale en todos los medios. ¿Qué magnitud de violento tenemos porque nos defendemos con un palo ante semejante cantidad de balas de plomo como nos tiraron en el 26? Thank you.

semana pasada, ¿no? A unos días de lo que estamos viendo hoy, que son los 10 años del 26 de junio, que también están casi libres lo que son los responsables materiales, ¿no? A 6 años de lo que fue el juicio en enero del 2006, se dicta sentencia de prisión perpetua, a 6 años está en un régimen abierto y en vez de estar en un penal pudriéndose, está en una casa quinta como si fuera de vacaciones, ¿no? El homenaje a Darío y Maxi se transformó en un símbolo para las organizaciones populares, donde se afirman los valores de una juventud que multiplica el ejemplo solidario y combativo, poniendo al cuerpo día a día. ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!